Vivir contigo es una blasfemia constante. Con este verso de asfixia comienza esta última enredadera de la temporada. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo, ya son las 9 y 8 minutos aquí en los estudios centrales de Radio Topo. Somos tu alternativa al fútbol. No soy español. Seguramente nos estás escuchando a través del podcast, que lo puedes seguir en laenredadera.noblezabaturra.org, nuestra bitácora. Si nos estás escuchando en vivo y en directo y quieres hablar con nosotras, tienes un número de teléfono que es el 976-29-13-98. Hoy es el domingo 1 de julio de 2012. Y ya sabes que con La Enredadera puedes contactar a través del correo electrónico laenredadera@no50.org o a través del apartado de correos 6032-50.080 de Zaragoza. Y prepararos porque esta es la última enredadera de esta temporada. Sí, nosotras también nos pillamos vacaciones, vacaciones para trabajar, pero bueno, vacaciones de radio. Y hoy, como no, pues hemos mimado un poquito más este espacio de 2 horas que te va a acompañar aquí en el 101.8 de la FM zaragozana o también a través de las radios libres que nos remiten, por ejemplo, Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy Comarca, Radio Contrabanda en Barcelona o Radio Chabolo en el sur de Zaragoza. Como os decíamos, tenemos una enredadera plagadita de contenidos. Para empezar, tenemos aquí ya sentadicos a la gente de Promoviendo el Veganismo y Aula Animal. Diego y Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Con ellos vamos a charlar un poco de qué es el veganismo y saber un poco la actividad que realizan, pues un poco para ver a los animales y convivir con ellos de otra manera, ¿no? Esto será la primera parte del programa. A continuación, celebraremos el episodio 20 de la radionovela interactiva de La Enredadera, 20avo que decía aquel. Esto es como las series, ¿no? Que hoy acaba la primera temporada. Chan, chan, chan, chan. Ya veremos. ¿Habrá una segunda? Eso es. Este verano tenemos que decidir si continuamos con esta historia o si dejamos un poco ahí en barbecho a los personajes de esta y empezamos con otra. Yo quiero seguir con esta, pero esa es mi opinión. No es la única aquí en La Enredadera. Y para rematar esta enredadera del curso 2011-2012, como no, un tema candente, un tema caliente, un tema negro, un especial sobre el carbón. Os acordaréis que allá por marzo, en concreto el domingo 11 de marzo de 2012, dinamizamos un programa especial acerca de la energía nuclear. Bueno, pues en este caso queremos hacer lo mismo. Hemos invitado a 3 personas que sabemos que controlan del tema y les vamos a dar voz. En primer lugar, hablaremos con Saturnino Barbé, que es un experto sobre temas de carbón y en concreto del carbón en Aragón. Es un compañero de Ecologistas en Acción Baix Cinca. A continuación, charlaremos con Rodrigo Irunzun, que es quien coordina el área de energía dentro de Ecologistas. Y por último, hablaremos con Nerea Piris, que es una de las actuales coordinadoras de la Confederación Ecologista. Con ellas queremos formar, al igual que hicimos con la energía nuclear, un collage para abordar cuestiones relevantes, de las que no hablan, lógicamente, en los medios de comunicación para masas, o hablan muy poco, de los problemas del carbón. Hablaremos del cambio climático, de por qué dejar de quemarlo, del sistema energético en general, de las alternativas, de renovables, de las mentiras, como la captación del CO2, de propuestas para las cuencas mineras, crítica al neoliberalismo, y qué ayudas queremos para la reconversión laboral de los trabajadores. Y al finalizar la enredadera, si nos da tiempo, que últimamente la verdad que nos falla bastante este aspecto, acabaremos con las sugerencias para que mováis el culo en los próximos días. Eso en concreto, os comentaremos las propuestas de campamentos para niñas y niños de 8 a 12 años en Molreras, en Salamanca, para adolescentes de 13 a 17 en Sieso de Jaca, en Huesca, y la propuesta Pedaleando Caminos Alternativos, la segunda marcha en bici por el decrecimiento que organizamos Ecologistas en Acción. Y hoy también os hemos traído los cursos propuestos desde el velero Diosa Maat, de Ecologistas también para este verano. O sea, 4 propuestas bastante diferentes que yo creo que, bueno, pues os pueden hacer más entretenido, ¿no? Este calor y el hastío que nos espera. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. ¿Tú? ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las zapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Por cierto, que no lo hemos comentado, hoy la música que va a sonar es toda recomendada por Miguel Brieva a través de un blog que ya os daremos de descarga directa, y es música que yo llamo raruna, viejuna. Es música que no tengo ni idea de dónde procede, pero bueno, que es bastante, bastante sugerente y bailonga, de aquí de allá, de los años 30 y 40 sobre todo. Y como os decíamos, abrimos los micros ya a Pilar y a Diego. Buenas noches, chicos, chicas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ellos, algunos los conoceréis seguro si estáis aquí en Zaragoza, porque están dinamizando diferentes actividades desde hace bastantes años en torno a la liberación animal, al veganismo, a la educación un poco en valores, ¿no?, con respecto a los animales y demás. Y les hemos invitado porque forman parte de dos grupos que se llaman Aula Animal, por una parte, y Promoviendo el Veganismo. Entonces, bueno, es una excusa perfecta para hablar del tema en cuestión, que es el veganismo, ¿no? Algunas de nuestras oyentes y oyentesas más habituales pues sí que controlarán un poco del tema, pero bueno, vamos a plantearlo como para gente que no tengáis ni idea de lo que hablamos. Así que la primera pregunta no puede ser otra. Diego o Pilar, ¿qué es el veganismo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Pati y Nacho, por invitarnos a esta última sesión de vuestro programa. Estamos encantados de venir. Y bueno, un poco en relación a la pregunta que nos formulas, la primera, es cierto que, como dices, mucha gente desconoce qué es el veganismo, ¿no? Y cuando se tratan, pues te pregunta la gente de la calle o gente que conoces, oye, ¿qué es eso de ser vegana? A mí me gusta comenzar un poco la explicación diciendo, planteando la pregunta en el caso contrario, ¿no? Muchas veces nos dicen, pero vosotros, ¿por qué respetáis a los animales? Yo prefiero lanzar la pregunta en el caso contrario, que sería, ¿por qué solo respetáis a los seres humanos, ¿no? Nosotros respetamos tanto a los humanos como a los animales no humanos. Sería un poco lo que es el especismo, que luego profundizaremos más sobre ello. Respecto al veganismo, ya centrándonos en el tema, el veganismo es una forma de vida que rechaza el uso de animales en todos los ámbitos, es decir, no solo en la alimentación, sino también en la vestimenta, en la experimentación, etcétera. Es decir, se trata de cambiar un poco esa consideración que tenemos hacia los animales. Nosotros hemos crecido en una educación especista, luego también lo comentaremos, donde nos han enseñado que los animales están para servirnos, para ser utilizados para nuestro beneficio. Entonces, se trata de cambiar esa visión que tenemos, ese trato que tenemos hacia los animales, y empezar a considerarlos como individuos que tienen unos intereses, que tienen una capacidad de sentir y que, por lo tanto, merecen respeto. Mira, pues os parece, vamos a empezar un poco por lo que nos han inculcado, ¿no? Aquí a veces hablamos, pues eso, de que somos una sociedad y somos personas con muchas capacidades de transformar nuestra vida, pero claro, estamos inculcados, estamos adoctrinados pues a pensar y actuar de una manera concreta, ¿no? En este tema yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, se nos educa, ¿no?, en una cultura determinada que vosotros habéis llamado educación especista, ¿no? ¿Qué características tiene esa educación especista? Bueno, en nuestra sociedad, afortunadamente, se cuestionan ya abiertamente en las aulas y en la educación de los más pequeños la discriminación racista, la discriminación machista, pero hoy en día la discriminación especista sigue vigente, y cuando dices la palabra especismo, muchas personas ni siquiera saben de qué estás hablando, ¿no? Entonces, la educación especista o el especismo es la discriminación de alguien por pertenecer a una especie de determinada. Entonces, la educación especista es una educación basada en esa idea. Lo vemos desde que somos pequeños, al niño le ponen pues productos de origen animal en el plato y le dicen que los animales están ahí para que él se lo pueda comer, ¿no? En el aula esto se complementa, por ejemplo, cuando hay actividades de relacionar conceptos para los niños pequeños, en el que el niño tiene que relacionar un animal feliz con el producto que genera, ¿no? Entonces, lo que se le está haciendo creer al niño, bajo una educación especista y encima falsa, que los animales están ahí para satisfacernos y que además los animales son felices de ser explotados. Luego también, por complementar un poco, también será el caso de que vivimos tan lejos de la vida natural, ¿no?, y de la vida salvaje, que incluso desconocemos totalmente que los animales viven en este planeta pues autónomamente, libremente, en manadas o en comunidad, por decirlo de alguna manera así, de organización, ¿no?, animal. Y claro, los que vemos son la gallina, que está para que nos dé huevos, la vaca, para que dé leche, los cerdos, para que den jamón y todas esas cosas, ¿no? O sea, que realmente hay un desconocimiento grande de lo que es la vida en libertad, ¿no? Sí, realmente es lo que tú comentas, que, por ejemplo, cuando tratas con niños más pequeños, quizás muchas veces desconocen el origen de lo que se están comiendo. Realmente comen una salchicha, comen una hamburguesa, comen un huevo y no sé de dónde, no saben exactamente cuál es el procedimiento o cuál es el proceso, la situación que han vivido los animales para que ellos tengan ese animal en su plato, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que un poco sería la idea de replantear esas concepciones, esa educación que hemos recibido desde pequeños, que nos la han transmitido nuestros padres pues con la mejor intención, pero plantear un poco una alternativa que parta del respeto. Y entiendo que la visión que planteáis, para que quede claro a quién hemos invitado, ¿no?, es radical, ¿no? O sea, estamos hablando de que los animales son seres vivos, ¿no? Hay que considerarlos como cualquier otro ser humano, por lo tanto, ni hablar de matarlos y ni hablar de explotarnos, ¿no?, para la felicidad de otros, ¿no? Efectivamente, o sea, nosotros lo que decimos es que todos los animales somos iguales, pero eso no quiere decir que seamos iguales en todos los sentidos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que debe haber igualdad entre hombres y mujeres, no estamos diciendo que los hombres y las mujeres seamos iguales en todos los sentidos y que tengamos siempre los mismos intereses. Por ejemplo, las mujeres tienen un interés propio de su condición sexual, que es ir al ginecólogo. Los hombres no tenemos ese interés, ¿no? Lo que estamos diciendo cuando hablamos de igualdad no es que tengamos exactamente los mismos intereses, sino que los intereses de uno y de otro deben ser considerados por igual, independientemente de su sexo o independientemente de su especie, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay algo que tenemos en común todos los animales con capacidad de disfrutar de la vida, que es el interés por la vida. Todos nosotros, independientemente de nuestra raza, independientemente de nuestro sexo, independientemente de nuestra especie, tenemos interés por la vida, porque podemos disfrutar de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos decir, que no seamos tratados como cosas, como objetos, como recursos para satisfacer los intereses de alguien simplemente por ser de una especie distinta. Uh-huh. Hasta ahora sí que es verdad que hemos llegado a un punto en el que se utilizan a los animales para prácticamente todo, ¿no? Como se utiliza también a los seres humanos dentro de la especie animal, ¿no? O sea, para prácticamente todo, ya todo vale, ¿no? No sé si es bueno el ejemplo de la ley de la selva, ¿no?, que se menciona siempre como si fuera algo malo. Bueno, la ley de la selva también lo ponemos a veces como ejemplo, pero bueno, los animales ahí están, en la selva, viviendo. O sea, te digo que no se destruye la selva, y aquí la ley de la selva no sería exactamente lo que está pasando, porque sí que estamos destruyendo, ¿no?, el tejido social y la convivencia, ¿no? Claro, es complicado, ¿no? Es complicado, me imagino, llevar una vida vegana, pero aún así, como todo, me imagino que se pueden dar pasos para promover una vida vegana, ¿no?, que es un poco lo que vosotras estáis fomentando, ¿no?, desde Aula Animal y desde Promoviendo el Veganismo. ¿Cómo vamos dando esos pasos hacia una vida vegana? Pues bueno, yo personalmente, quizás es el proceso que yo viví, realmente no nos damos cuenta de lo que decías, ¿no?, que utilizamos a los animales en todos los ámbitos. Entonces, en el momento en que hacemos la conexión, lo que decía antes, de lo que me como, qué es, o sea, es decir, no qué es, sino quién es. Uh-huh. Es decir, ese animal, para estar en el plato, ha padecido una situación de horror a lo largo de toda su vida. Entonces, en el momento en que hacemos esa conexión de saber a quién nos estamos comiendo, saber qué proceso ha tenido cada animal para que luego nosotros nos beneficiemos de ellos, entonces es cuando realmente estamos dando ese paso hacia el veganismo, ¿no? Uh-huh. Hay gente que se hace vegana de manera directa, hay gente que lo hace un poco más progresivo, pero la cuestión es hacer esa conexión y empezar a considerar a los animales como individuos que merecen respeto. Yo siempre digo que al principio, pues es verdad que cuando, claro, te empiezas a cuestionar tantas cosas que siempre has querido que eran de una manera y de repente te das cuenta que deberían ser de otra, que al principio quizás sea un poco, no diría complicado, pero sí extraño, ¿no? Pero en cuanto ya haces esa conexión y das el paso hacia el veganismo, realmente es muy sencillo. A mí me resultaría complicado lo contrario, ¿no? Tener que aprovecharme y abusar y explotar a los animales para mi beneficio. Venga, pues si os parece, por acercar un poco a la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿no?, la enredadera en Radio Topo, vamos a hablar de alimentación, ¿no?, que entiendo que es una de las cuestiones más sencillas, porque todos comemos todos los días, entonces tomamos decisiones todos los días, ¿no? Si cocinamos, ¿qué cocinamos? Si vamos a la tienda o al grupo de consumo a comprar, que decidimos comprar, ¿no? Y que comemos, ¿no? Que nos metemos, que nos echamos a la boca. Cuando hablamos de veganismo, estamos hablando de que rechazamos cualquier tipo de alimentación que provenga de animales, ¿no? O bien directamente, sí, o bien, pues, lo que sale de los animales, ¿no? La leche, el queso, la miel, etcétera. ¿Cómo hacemos para alimentarnos de una forma, entendemos que sana, equilibrada, variada? Porque, claro, la comida es energía, la comida es también placer. Es posible. ¿Cómo lo podemos ir haciendo? Pues, bueno, como tú bien decías, yo, hablando en concreto de la alimentación, yo lo veo que es como una decisión de cesta de la compra, ¿no? Cuando vamos a la tienda de nuestro barrio, a la cooperativa, en lugar de optar por un tipo de alimentos que sabemos que tiene unas consecuencias, optamos por otros. Entonces, es verdad que cuando tenemos una alimentación omnívora, pues digamos que todos los alimentos ya están muy interiorizados, que es lo que comemos, carne, peces, tal, pero cuando nos hacemos veganos, se nos abre un abanico mucho más amplio de alimentos que antes probablemente no sabíamos ni que existieran, ¿no? Entonces, un poco la base de la dieta vegana es muy importante comer mucho cereal, no solo el arroz, que es lo que todo el mundo conoce, sino mijo, quinoa, bulgur, es decir, hay otra serie de alimentos, frutos secos, legumbres, soja y sus derivados, algas, es decir, el abanico de alimentos es muy amplio. Entonces, pues es cambiar ese chip, y para eso, precisamente, en Promoviendo el Veganismo, que es el colectivo local en el que estamos, intentamos hacer actividades, aparte de concienciación sobre la situación que se da en las granjas, para hacer actividades para acercar precisamente lo que comentabas de la dieta vegana a la gente, ¿no? Que sepa qué comemos, qué desayunamos, y que realmente es mucho más sencillo de lo que nos parece. Venga, pues si os parece, Pilar y Diego, vamos a poner una canción y vamos a entrar un poco en detalles, ¿no? Porque aquí, siempre que hablamos de cualquier tema, da igual que sea sanidad, que sea ecologismo, hay un montón de mitos y un montón de frases hechas que no se sostienen con cuatro razonamientos que compartas con gente, ¿no? Entonces, vamos a entrar un poco en eso, ¿no? Ya habéis citado alguna cosita, pero antes vamos a escuchar una cancioncica, raruna, porque se llama Due Mafiosi contra Goldfinger, y la firma un tal Piero Umiliani. Ya veremos qué es esto. Thank you. Venga, pues vamos a seguir charrando aquí en Radio Topo. Como os decíamos, hoy estamos en la primera parte del programa charrando con Pilar y con Diego, a los cuales abrimos ya los micros para seguir conociendo un poco cómo se puede promover el veganismo y un poco el respeto, ¿no?, y la convivencia con todo tipo de animales, ¿no?, no solamente humanos. Hemos comenzado hablando de alimentación y os quería preguntar en concreto por eso, ¿no?, que yo creo que es el primer paso que se plantea la gente, ¿no?, cuando dices, bueno, es como mucha carne o no necesito comer carne o me alimento de muchas cosas que proceden de animales, pero claro, es que sin esto, ¿qué como? No hay nada para comer. Vamos a desmontar un poco este mito. Muy bien. Sí, las personas muchas veces nos preguntan qué no coméis, y cuando decimos que no comemos ningún producto de origen animal, incluido la carne, los peces, los huevos, la leche y la miel, pues las personas tienden a hacerte luego la siguiente pregunta de ¿pero tú qué comes?, como has dicho. Bueno, en realidad nuestra compra y nuestra comida no es, por lo general, nada fuera de lo habitual. Nosotros vamos a la verdura, a la verdulería, nosotros vamos a un supermercado como todo el mundo. Lo que pasa es que vamos buscando los productos exentos de explotación animal. Comemos legumbre, comemos cereales, comemos fruta, comemos pasta, comemos verdura. Y en realidad de lo que se trata es de que nuestra alimentación, como cualquier otra alimentación, sea equilibrada. Entonces, las personas también tienden a pensar que cuando nos hemos quitado todos estos productos de encima, ya no puede ser equilibrada la alimentación y la dieta que llevamos. Esto científicamente está demostrado que es falso. La principal asociación dietética mundial, que es la American Diet Society, ya desde los años 80 hizo varios estudios en los que decía abiertamente que la alimentación vegetariana estricta, es decir, alimentación vegana sin productos de origen animal, es perfectamente compatible con la salud y con una salud óptima en todos los procesos del desarrollo humano. Entonces, no hay ninguna duda. Generalmente las personas que plantean dudas suelen ser médicos, pero los dietistas, cuando hablas con ellos, nunca ponen ningún problema, y en realidad los que realmente saben del tema son los dietistas. Mi padre es médico, y cuando le dije que iba a dar el paso hacia el veganismo, lo primero que hizo fue decir: no puede ser, no hagas eso, vas a tener carencias seguro. Y le dije: bueno, pues infórmate y dime lo que encuentras, algún artículo científico. Y decidí informarse para mostrármelo, y se dio cuenta de que todos los artículos científicos lo que indicaban era exactamente lo contrario. Entonces, si avanza la medicina, si avanza la dietética, si vamos viendo los artículos científicos, veremos cómo la alimentación vegana es perfectamente compatible con la salud. Vale, pues llegados a este punto, yo, como soy médica, pregunta, sí que existe, por lo menos en el imaginario colectivo, lo del déficit de vitamina B12. Vitamina B12, que solo se obtiene a través de productos derivados de los animales, bueno, de las bacterias que hay en la tierra, que salen de animales. ¿Qué pasa cuando una persona tiene un déficit de B12? ¿De dónde la obtiene? Efectivamente, la vitamina B12 es una vitamina que no se encuentra en los productos de origen vegetal, pero, como has dicho tú, tampoco se encuentra realmente en los productos de origen animal. Se encuentran unas bacterias que son las que segregan esa vitamina. Entonces, las personas omnívoras la obtienen de la carne, fundamentalmente de los curados, y nosotros lo que hacemos es tomar otra vía. Vamos directamente a las bacterias, consumimos la vitamina B12, y por supuesto, si no consumes vitamina B12, seas vegano o no seas vegano, vas a tener carencias. Entonces, nosotros lo que decimos es que nuestra alimentación tiene que ser completa, que tenemos que buscar la fuente de vitamina B12, y bueno, yo llevo 11 años siendo vegano, me hago análisis de sangre y nunca he tenido ninguna carencia de vitamina B12. Sí, en relación con este tema, no sé si visteis hace un par de fines de semana, el domingo, en Documentos TV, un documental que se llama Comer encarnecidamente, creo que se llamaba, bastante interesante, que hablaba sobre un poco sobre el tema de la explotación animal en relación, pues, con la explotación agraria, todo lo que suponía. Entonces hablaban de todos los antibióticos, todos los... todas las sustancias químicas y tal que les dan a los animales. Entonces, no me acuerdo exactamente qué cifra daba, pero era un porcentaje bastante elevado, en torno al, no sé si era el 70%, de que, claro, las personas omnívoras tienen la B12 bien, algunas no la tienen, por supuesto, pero hay gente, la mayoría la tienen bien, pero es porque comen carne. Evidentemente, esa carne, esos animales, se han alimentado de unos piensos que previamente se han enriquecido de vitamina B12, igual que se han enriquecido de otras vitaminas. Entonces, es decir, que si tienen la vitamina B12 bien es porque a los animales los han criado administrándoles unas dosis muy elevadas de vitamina B12, además de muchas otras cuestiones. Y luego también, cuando hablamos también un poco de vegano, ¿no? Sinónimo de ya tienes problemas de salud, tus análisis están deficitarios y tal. A mí me llama la atención que siempre se tiende a relacionar la dieta vegetariana con anemias y cosas así, ¿no? Pero la pregunta también sería de las personas que tienen una dieta omnívora. Evidentemente sabemos que hay una gran cantidad, un elevado porcentaje de análisis sanguíneos que tienen muchos problemas de salud, pero sin embargo nos fijamos en los veganos, ¿no? O sea, podríamos decir que el mero hecho de ser vegano no te garantiza tener una salud de hierro, pero tampoco el mero hecho de ser tener una alimentación omnívora te garantiza estar libre de carencias de muchos tipos, ¿no? Que la idea es, dentro del veganismo, promover una alimentación y unas conductas saludables, ¿no? Que te permitan armonizar, ¿no? Un poco tu dieta con tu forma de vida y demás, ¿no? Claro, te garantiza una dieta, te garantiza una buena salud tener una dieta vegana completa, ¿no? Una dieta vegana completa y saludable. Eso es. Más allá de la alimentación, bueno, que podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, lo vamos a dejar un poco ahí. Luego os daremos varias referencias, ¿verdad? De diferentes libros, documentos, páginas webs y demás. Habéis mencionado antes, por ejemplo, el tema de la vestimenta, ¿no? Una cosa también de consumo cotidiano, ¿no? Todos compramos ropa, llevamos ropa para abrigarnos, y también sabemos, pues, que mucha de esta ropa procede, ¿no?, también de la utilización de los animales. En este caso, ¿qué alternativas tenemos para promover el veganismo desde la moda o desde la ropa? Sí, pues además es curioso porque el tema de la vestimenta, incluso a veces dentro de la gente que es vegetariana, hay gente que no lo suele tener en cuenta y se tiende a pensar que el cuero, por ejemplo, o que la lana son subproductos. Subproductos que se aprovechan de los animales, ¿no? Solo se aprovecha la carne solo lo principal es la carne y aprovechamos la piel y la lana. Eso es totalmente falso. Siempre, pues, cuando muere un animal en un matadero, al igual que obtiene beneficios el carnicero, también obtiene beneficios el curtidor, la persona que se lleva las pieles. Entonces, simplemente planteo esa reflexión de que no solo matamos animales para comernos, sino que también matamos animales para llevarlos en nuestros zapatos, en nuestros bolsos, la lana que se lleva en los jerseys y tal. Entonces, pues, por supuesto, hay alternativas, lo sabemos todos, ¿no? Está el algodón, están los productos sintéticos, bueno, gran variedad de productos sintéticos que simplemente es, al igual que nos podemos fijar en la etiqueta de un alimento, también fijarnos en el etiquetado de, que ahora además es, sigue una normativa bastante rigurosa en el etiquetado de la vestimenta, de la ropa que compramos. Quería añadir, como muestra de que el tema de la vestimenta respetuosa con los animales está creciendo, un reflejo de ello es que en Zaragoza, al lado de la Plaza San Francisco, junto con Simbiosis, en el mismo local que Simbiosis, hay una nueva marca que se llama Free and Wild, donde toda la ropa es vegana, todos los calzados son exentos de cuero, y cualquier persona que quiera acercarse ahí, pues es una tienda bastante interesante. Y además concienciada también con el tema. Y además de la alimentación y de la vestimenta, ¿qué otras parcelas de la vida nos pueden hacer posicionarnos hacia un sistema más vegano, hacia una opción más vegana? Pues por supuesto, así a priori se me ocurre el entretenimiento, ¿no? La tauromaquia, cuestionar la tauromaquia, cuestionar los zoos, ¿no? No olvidemos que los zoos son cárceles de animales, ¿no? Cárceles de animales donde los animales han sido capturados de la naturaleza, viven una vida de privación de libertad y se les trata como si fueran piezas de museos. Los circos, por supuesto, también. Realmente, desgraciadamente, hay muchos ámbitos. Los laboratorios de experimentación animal. Nosotros estamos en contra de cualquier uso de los animales como recurso. O sea, nosotros lo que mantenemos es que los animales son individuos que tienen unos intereses como individuos, y que deben ser respetados como individuos. Y esa forma de respetarles como individuos es lo que llamamos derechos. Uh-huh. Creemos que los animales tienen unos derechos y el derecho fundamental es el derecho a no ser tratado como recurso. En el momento que tú estás tratando a alguien como un recurso, como un esclavo, le estás ninguneando al máximo. Y eso es precisamente lo que queremos cuestionar. Ahí está la raíz de todo el debate, ¿no? Entonces, un tema interesante es diferenciar entre aquellas personas que dicen defender a los animales, que lo que plantean es tratarlos como recursos, pero intentar que la explotación y que la esclavitud sea lo menos cruel posible, y nosotros que cuestionamos la esclavitud animal en sí misma, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre las organizaciones y los activistas, que somos abolicionistas, que hablamos claramente en contra de toda forma de explotación animal, y las asociaciones o las personas que son bienestaristas, que no cuestionan la explotación animal en sí misma, que quieren reformarla. Y bueno, pues hay una distinción bastante clara. Claro, porque ahí ya entraríamos ya en un debate mucho más amplio, ¿no? Sí. Que requeriría invitar a pues toda esta gente, ¿no? Que está en Amnistía Animal o está en otros colectivos, que además también van creciendo muchos, ¿no? O sea, que realmente dentro de la inquietud de cada persona y tal, pero sí que creemos, ¿no? Yo por lo menos desde fuera, por así decirlo, sí que veo que cada día hay más gente sensibilizada con estos aspectos, ¿no? Y sobre todo gente joven, ¿no? Que sí que está cambiando un poco la cultura. De hecho, todo indica, por ejemplo, has mencionado el tema de la tauromaquia, ¿no? Que es una cultura que cada día se está sosteniendo menos, ¿no? Si como su cultura entendemos la voluntad de un pueblo en una actividad concreta, ¿no? Cada día hay menos gente que participa en esas actividades, ¿no? Y no solamente por la crisis, es por conciencia también, ¿no? Sí, hace poco me acuerdo en un evento familiar, me decía un amigo de la familia que es muy taurino y sabe pues mi implicación en el tema de los animales, me decía, no hace falta que os, me ironizaba y me decía, no hace falta que os manifestéis, que estéis ahí protestando en contra de las corridas de toro. Y dice, si es que esto se va a extinguir por sí mismo. Se cae solo, ¿no? Sí, se cae solo. Y dice, cada vez somos menos los que lo apoyamos. Entonces, afortunadamente, sí que se va avanzando. Yo creo que además todos esos ámbitos de pues por ejemplo, las protectoras, aquí en Zaragoza hay protectoras que funcionan muy bien, movimiento antitaurino, yo creo que es un poco el enlace que tenemos desde promoviendo el veganismo para acercar a esa gente que está sensibilizada hacia otras luchas en defensa de los animales, extender el respeto al resto de los animales. No solo quedarnos en toros, perros y gatos, que por supuesto hacen un papel muy importante, pero incluirlos también. Yo veo también una dificultad muy grande, ¿no? De promover esto en el ámbito rural, ¿no? O sea, sí que me para a pensar, ¿no? O sea, incluso gente, yo mismo, ¿no? Como ecologista social, ¿no? Que promueves un mundo rural vivo en el cual también entran las actividades con animales, ¿no? O sea, no necesariamente, pues es un poco lo que decías tú ahora, Diego, ¿no? O sea, no la esclavitud propiamente dicha, pero también, o sea, te decir, al final tener corderos para acabar matándolos, claro, o para sacarles la lana, o gallinas como para recursos, coger los huevos, ¿no? Es lo eso es como recursos, ¿no? Entonces, ahí es donde más dificultoso se me hace entender, por mi desconocimiento, ¿no? Qué modelo se puede pensar, ¿no? Desde el veganismo también, porque entiendo que el veganismo aspira a todo, ¿no? O sea, aspira a que el planeta sea vegano, ¿no? Pues, ojalá. O sea, que realmente eso es una lucha que tiene un objetivo claro, ¿no? Como otras tantas, ¿no? El feminismo, pues, pide una igualdad total, ¿no? Entre los géneros, los sexos y demás, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bueno, no, yo no veo absolutamente ningún problema, porque he estado en colectividades y he estado en centros sociales, sobre todo en Italia, en el entorno rural, que son veganos, y el veganismo es algo que ya ni se debate en esas zonas, ¿no? Viven totalmente en el entorno rural, como decías tú, viven respetando la naturaleza y simplemente ven que el tema de los derechos de los animales, el tema de la igualdad animal, es algo como el tema de la igualdad de la mujer o el tema de la igualdad entre razas, ¿no? En una sociedad que estamos intentando construir basada en la igualdad, no podemos permitir que haya actitudes de explotación a la mujer, por ejemplo, ¿no? Ni puede haber actitudes de explotación a personas de otras razas, por muy acordes que sean con el medio ambiente, porque tú puedes explotar a una persona de otra raza y sin dañar el medio ambiente, pero eso en sí mismo es una jerarquía, ¿no? Uh-huh. Pues exactamente lo mismo ocurre con los animales. Está muy bien y es necesario que se respete el medio ambiente, el tema rural, pero no vamos a conseguir nunca una sociedad justa si dejamos de lado los intereses de los animales como individuos, ¿no? Entonces, por eso queremos dejar claro y no nos cortamos a la hora de decirlo, que para nosotros, por muy ecológico y muy respetuoso con el medio ambiente que sea el asesinato de un cordero, nosotros nos vamos a oponer. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en el momento que se mata un cordero, o en el momento que se separa una vaca de su ternera para obtener, para quitarle la leche, se les está haciendo un perjuicio. Y cuando se mata a alguien, se le está impidiendo disfrutar del resto de experiencias positivas que le quedaban por vivir, ¿no? Entonces, para nosotros no es el tema a la hora de producirse una muerte si es respetuoso o no es respetuoso con el medio ambiente, sino que ahí hay una víctima y que esa, los intereses de esa víctima no los podemos dejar de lado. Y en el caso, por ejemplo, de estas colectividades veganas, ¿se convive con animales? O sea, ¿hay animales... no sé, perros, gatos, ovejas, gallinas, vacas, caballos? Sí, hay animales, pero hay animales que son rescatados de centros de explotación. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si una granja cierra, puede llevar ahí los animales, o si una persona del pueblo, pues supongamos que fallece y tiene gallinas, y ellos dicen, oye, ¿nos podemos hacer cargo nosotros de estas gallinas? Entonces, de alguna manera ellos conviven con animales como... yo convivo con otros humanos, ¿no? Pues ellos conviven con animales no humanos que son adoptados, pero la diferencia ahí está en que no son tratados como un recurso. Igual que nosotros, tanto Pilar como yo, convivimos con un perro que ha sido adoptado, pero para nosotros es un miembro más de la familia, los vivimos tres personas en casa, los intereses de los tres son considerados sin tener en cuenta que Pilar es mujer y yo soy hombre, igual que tampoco tenemos en cuenta que Pancho es un perro y nosotros somos humanos. Nos parece que eso no es en absoluto relevante a la hora de considerar a alguien, ¿no? Pues eso mismo ocurre en estas colectividades. Vale, hoy a Pancho no le hemos invitado, ¿eh? O sea, no le abrimos los micros a Ana, que sería un grigay. Si os parece, vamos a poner otra cancioncica, así raruna, recomendada también por Miguel Breva, no en particular las que estoy poniendo, sino en general, un blog así muy, muy interesante que nos hemos dado con él y estamos flipándolo. Y vamos a poner una canción que se llama Henry Salvador Drácula Cha-Cha-Cha. Y ya entramos ya a saber cómo trabaja la gente de Aula Animal y promoviendo el veganismo. Antes escuchamos este tema, a ver qué nos ofrece. ¡Drácula! ¡Drácula! ¡Drácula! Sortant doucement de sa tombe, il va par les nuits les plus sombres, frappé dans son grand manteau noir. Dracula, Dracula, Dracula. Ses yeux lancent d'étranges flammes, ses dents sont pareilles à des lames. Il faut l'avoir vu pour le croire. Maman! Plus agile qu'un serpent, il s'introduit prestement dans la maison d'une jolie femme. Bonjour, madame. Pour la vide de son sang, dans le cou, il la mord de toute son âme. Dracula, Dracula, Dracula. Et lorsqu'il voit le jour qui pointe, desserrant soudain son étreinte, il part retrouver le néant. Dracula, Dracula, Dracula. Le soir, les maisons se verrouillent, les gens pour prier s'agenouillent, guettant tous les bruits du dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Dracula, Dracula, Dracula. Au moindre coup dans une armoire, on entend claquer les mâchoires et les chiens hurlent à la mort. On s'aperçoit tout à coup que les durs ont les genoux qui jouent soudain des castagnettes. Quant aux gendarmes, ils sont prêts à ne prendre que la poudre des scampettes. Dites, brigadier, je fous le camp, j'ai trop peur. Dracula, Dracula, Dracula. Ma belle-mère, ça me déconcerte. Laisse toujours sa porte entrouverte. Et tu ne viens jamais chez moi. Oh non, elle me fait peur. Elle est trop vilaine. Ah ouais. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? ¿Himno? de las glorias deportivas que campean por España. Me miro. A la Ángel. Madrid, a la Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Venga, pues entramos en la recta final de esta charradica con Pilar y con Diego. Ya sabéis que han venido como parte de Aula Animal, por una parte, y de Promoviendo el Veganismo. Hasta ahora hemos hablado de lo que es el veganismo, era la parte importante, pero claro, también queremos dar a conocer estos dos colectivos para saber un poco qué actividad realizáis, por si hay gente que está interesada en colaborar, en participar o en ir a alguna actividad de la que proponéis. Empezamos con Aula Animal, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué es Aula Animal? Pues Aula Animal es una iniciativa que surgió el año pasado, un poco ante la inquietud que teníamos un grupo de profesores y profesoras de Zaragoza, profesores antiespecistas, de ver que realmente nosotros hacemos un trabajo en las aulas, pero que no se materializaba en ningún sitio, y es más, que queríamos que hubiese un foro, un lugar de encuentro para todas aquellas personas que compartimos ese interés, que tengamos un punto de referencia para compartir nuestros recursos y las actividades que hacemos. A nivel particular, sí que, por ejemplo, las personas que estéis en el animal, ¿podéis colar unidades didácticas o sesiones antiespecistas? ¿Os dejan margen ahí? Bueno, más que nos dejan margen, la educación en valores es un punto fundamental en la educación, claro. Es decir, hay una competencia básica que también se centra en eso. Entonces, al igual que no me cuestiono si educo o hago una actividad o saco a relucir algún tema sobre antifascismo o antirracismo, pues tampoco me cuestiono a nivel personal si debo o no debo hablar de antiespecismo. Entonces, digamos que es una, yo creo, como lo veo como una lucha más, y creo que todas las luchas sociales tienen que ir de la mano, por supuesto que sí, que quiero decir, hablo cuando surge la ocasión, yo doy lengua y imparto lengua castellana y literatura, y claro que hablamos de los animales. Y fuera de lo que es el aula con niños y niñas, también habéis tenido oportunidad de desarrollar alguna actividad para docentes, ¿no? Efectivamente, nosotros en octubre hacemos con, bueno, a través del sindicato CGT, un curso de 21 horas homologado para explicar cómo transmitir en el aula esa ideología de respeto a los animales sin tener en cuenta la especie a la que pertenecen. Entonces son 5 sesiones, traemos invitados de distintas partes del Estado español, ha venido gente, por ejemplo, de Igualdad Animal. En octubre vamos a hacer otro y ya tenemos pensadas a varias personas para venir a hablar con nosotros. Y el curso yo creo que ha tenido bastante éxito, y creo que las personas que han asistido al curso han empezado ya ellos a transmitir esa situación o esa idea de respeto a sus propios alumnos. Os invitamos, por cierto, a que entréis a la página web que tenemos, es www.aulaanimal.com, que nos enviéis todas vuestras propuestas, las actividades, y que sobre todo compartamos lo que hacemos en clase, que todo el mundo lo conozca y que se pueda extender al máximo. Venga, pues por una parte, Aula Animal, estad atentas, ya tenéis el curso ya definido para la próxima. La propuesta está enviada, y la verdad es que el año pasado tuvo muchísima aceptación. De hecho, al final hubo más personas de las que estaba previsto que participaran. Entonces, este año esperamos que se pueda repetir. Venga, pues entonces sería o bien contactar con CGT si hay algún militante o afiliado o asociado que esté escuchándonos, o a través de la web de Aula Animal, ¿no? Sí, además CGT hace los cursos gratuitos. Estos cursos de formación del profesorado, a diferencia de otros sindicatos, toda la formación la hace gratuita. Vale. Por una parte, Aula Animal, ¿no? Docentes, antiespecistas, sensibilizados por este tema y difundiendo. Y por otro lado, Promoviendo el Veganismo, que es un espacio sobre todo en Facebook, ¿no? Sí, bueno, nosotros somos un grupo local. Realmente nos formalizamos en septiembre a raíz de unas actividades que realizamos. Entonces es una iniciativa local que promueve los derechos animales y sobre todo que intenta informar y concienciar sobre qué es el veganismo y qué es el especismo. Entonces las actividades que hemos hecho a lo largo de este año pues han sido sobre todo charlas informativas. Por ejemplo, este viernes pasado participamos en las jornadas de recuperación de espacios públicos de la Asamblea de Filosofía, hemos estado en Wanda, hemos estado en encuentros de protectoras, y luego también mucha actividad de calle también con protestas en contra de las pieles, en contra de la experimentación, etcétera. Y lo que os decía, que en Facebook, ¿no?, tenéis ahí un grupo, ¿no?, que cualquier persona puede adherirse y enterarse, ¿no?, porque además estáis difundiendo ahí muchos vídeos, muchos enlaces a información, ¿verdad? Sí, sobre todo es una herramienta de información, de acercar a la gente que tiene esa inquietud, que quiere saber cómo hacerse vegano, cómo participar un poco en el movimiento, pues que tenga ahí una herramienta. Y además, en el Facebook de Promoviendo el Veganismo, informamos de las protestas que vamos a hacer. Entonces, si los oyentes hacen seguidores de esa página de Promoviendo el Veganismo en Facebook, podrán enterarse de la próxima protesta y que sepan que serán bienvenidos, que pueden entrar en contacto con nosotros, que nos pueden plantear dudas, que las respondemos siempre. Tenemos una cuenta ahí en Facebook y que, por supuesto, en cada protesta que organizamos, en cada evento que organizamos, cuanta más gente venga mejor y cuantas más caras nuevas, para nosotros es una satisfacción muy grande. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de la difusión y la divulgación, ahí he visto antes en Aula Animal, en Promoviendo el Organismo, una cantidad ingente, ¿no?, de información, tanto audiovisual, escrita, experiencias de personas, entrevistas, ¿verdad?, gente vegana, familias veganas. Sí, la última, una madre vegana que ha criado a su hija vegana desde que nació vegana, vamos. A través de la radio, un poco, ¿qué referencias nos podéis contar? Por si hay alguien que está especialmente interesada, pues, en pillar algún libro o en ver alguna película, coger papel y boli y anotad, a ver, ¿qué nos contáis? Pues sobre todo en internet hay muchísima información. Yo recomiendo, así como páginas, aparte de seguirnos a nosotros en Facebook, recomiendo una página web que se llama vivevegano.org. Luego está también muy bien la página de veganismo.org. Y bueno, la verdad es que hay un montón de páginas. Y luego, aparte, ¿alguna otra que se te ocurra, Diego? Se ha publicado hace poco un libro que es muy interesante. Hay una página web de este libro, es www.libroveganismo.org, y el libro se llama Veganismo, de la teoría a la acción, que en Zaragoza se vende en varios puntos, se vende en la Cálamo, se vende, como hemos dicho, en la tienda de la Plaza San Francisco, en Free and Wild. En la librería central me parece que también. Bueno, es un libro que... ¿Y en la Pantera Rosa? En la Pantera Rosa, efectivamente. Es un libro que recomendamos mucho porque es de lectura muy fácil, pero que hace pensar mucho al lector sobre el tema de los animales. En esta entrevista no vamos a poder profundizar en muchos temas, pero todas las preguntas que se le ha ocurrido a las personas que le hubiesen gustado hacernos a nosotros, en el libro este, en Veganismo, de la teoría de la acción, casi seguro que están respondidas, y además de forma muy sencilla. Pues ya sabéis, Veganismo, de la teoría a la acción. ¿Y quién es el autor? Salvador Cotelo se llama. Es un activista de aquí, del Estado español, y creo que es el primer libro que se escribe por un activista del Estado sobre tanto la teoría, las ideas en las que nos basamos, como cómo pasar al activismo, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente en ser veganos, sino que hay que hacer algo más. Cuando millones de animales están siendo asesinados día a día por el simple hecho de pertenecer a otra especie, creo que hay que hacer algo más. Y aquí Salvador Cotelo hace un análisis que consideramos bastante interesante. Por rematar esta charradica, esta conversación con Pilar y con Diego, yo os quería preguntar, como tenéis bastante experiencia, ¿no?, en dar charlas, en participar en foros de debate y tal, y como mucha gente que nos estará escuchando seguramente estará teniendo resistencias, porque ante esto pues también hay que enfrentarse a nivel individual, ¿no?, y hay que decir, bueno, quiero dar el paso. ¿Qué es lo más común que sale en la gente, en plan de... Es que a mí no me interesa por... ¿Qué resistencias tiene la gente? ¿Dónde veis que a la gente le cuesta más? ¿En dejar la carne? ¿En el jamón serrano, que está muy bueno, que dice todo el mundo? ¿En que parecéis gente rara? ¿En que sois demasiado radicales? ¿En que los animales realmente están ahí para que nos los comamos? ¿Qué es lo que dice el pueblo? Realmente el pueblo dice todas las que has dicho tú ahora mismo. Y alguna más, ¿no? Alguna más gorda. Sí, entonces... Que mucho defender a los animales, pero ¿y las personas qué, no? Y las personas, sí. Un poco iba a ir a esa idea, ¿no? De solo os preocupes por los animales y no os importan las personas. Y eso es totalmente falso. Lo decía yo antes, de la necesidad de integrar todas las luchas. Yo me considero antiespecista, pero por supuesto soy antirracista, estoy en contra de la homofobia, etcétera, ¿no? En el momento en el que tú crees en la igualdad animal, en el momento que tú crees que alguien debe ser respetado según su capacidad de sentir, nosotros lo que estamos haciendo es englobar. Cuando hablamos de liberación animal, no puedes hablar de liberación animal y no creer en la liberación de los perros, por ejemplo, o de los atunes, o de los cerdos. Por lo tanto, tampoco puedes no creer en la liberación humana. En el momento que dices liberación animal, ya estás diciendo liberación humana al mismo tiempo. Y también por eso un poco lo que decía al principio, ¿no? Muchas veces nos vemos en la situación de tener que justificarnos nosotros de por qué respetamos a los animales. Por eso a mí me gusta lanzar la pregunta al contrario y decir, a ver, ¿usted por qué solo respeta a los seres humanos y no incluye en su círculo de respeto a los animales? Venga, pues si os parece, vamos a concluir aquí la entrevista. Agradecer a Diego y a Pilar que hayáis venido, ya sabéis, Promoviendo el Veganismo, un grupo en Facebook, aulanimal.org. Ahí tenéis toda la información. .com. aulanimal.com. Ahí tenéis toda la información, pues, del proyecto educativo, ¿no? Sobre todo, pues, para maestras, para, en fin, para todo tipo de personas también, que es muy accesible. Diego. Nada, simplemente quería añadir a todas esas personas que nos hayan estado escuchando, que piensen que es una forma de vida muy difícil. Yo solo quería decir que no es así en absoluto. Que lo más fácil para ser vegano es, en el próximo momento, en la próxima comida, cena o desayuno, que tengan delante un producto de origen animal. Yo les pediría que piensen lo que hay detrás de ese producto de origen animal, que se planteen lo que ha llevado, la vida que ha llevado ese animal para acabar ahí, muerto y troceado. Y cuando haces esa conexión y la haces de verdad, el veganismo no es en absoluto un sacrificio, sino que sale de forma natural. Hombre, y luego aparte que es que una fritadica aragonesa, un buen guiso con seitán, una buena macedonia de frutas, unas buenas lentejas, que no hace falta que lleven chorizo ni nada, es que son delicias que las tenemos ahí al alcance de cualquiera, de y además hecho, productos locales. Sí, en Promoviendo el Veganismo, una de las actuaciones que hemos hecho han sido cenas veganas. Hicimos aquí en la Vía Láctea varias cenas, hemos hecho en la Pantera Rosa la fiesta de la hamburguesa vegana para que la gente sepa que se come muy bien siendo vegano. Eso es, y no son los únicos, ya sabéis que en el Centro Social Ocupado Quique Mur también tiene una política dentro del Centro Social de que todos los alimentos también son no procedentes de animales, y pronto van a hacer otro cenador, ¿no? Que también es no hacer el 7, aprovecho para anunciarlo, el 7, la típica comida, vamos a decir, un poco de batalla, ¿no? De popular, pero rápida, económica y tal, sino un poco más trabajada, ¿no? Platos un poco más lo que comen ellos en casa todos los días, vamos, dicho rápido y mal, pero para 100 personas o para 50, para las que vayan. Ahí estaremos. Vale, pues Diego, Pilar, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias hasta a vosotras. Venga, y vamos a poner otra canción raruna, en este caso, a ver qué nos depara este Chewing Gum de Danny Brown. Chewing gum, chewing down south and chewing up north. Oh yeah, chewing gum. They chewing down south, they chewing up north. Chewing gum. Give me some chewing gum. Give me some chewing gum. Want you to give me some chewing gum. I want you to give me some chewing gum. I want you to give me some chewing gum. I want you to give me some chewing gum. Give me some chewing gum. Thank you. Vigésimo episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. La J15MJ. El amor no entiende de clases. En el anterior episodio habíamos dejado a nuestros protagonistas tirados en la hierba del Parque Brühl, cantando y pasándoselo en grande. Pasado ya el frenesí de las fiestas, cada uno se dispone a volver a su casa. Ay, bueno chicos, ¿y ahora qué? No sé vosotros, pero yo me voy a mi casa, que estoy agotada. Pues sí, que ha sido una noche movidita. Yo te digo. Pero no hemos pasado a tope, y eso es lo que cuenta. Con mi alma, voy a echar a dormir por lo menos una semana. Anda, no, Maya, qué bruta que eres. Yo estoy reventado también, pero va, venga, que sí, que me voy a recoger. Oye, acordaros que tenéis que venir a la fiesta de las hogueras del Parque Brühl el sábado que viene, ¿eh? Que la vamos a liar guapa. A ver, querrás decir la fiesta de San Juan, un evento claramente católico. Es que, ¿cómo sois los perroflautas? Es que os da igual todo con tal de montar una fiesta. Ay, venga ya. Pues que sepas, Esteban, cariño, que primero fue una fiesta pagana. Ay, ay, donde ay, las brujas, ay, ay. Las brujicas como yo, hacían sortilegios para ahuyentar a los malos espíritus. Ahí te ha dado, ahí te ha dado. A ti no te iría nada mal un poquito de purificación. Di que sí, di que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues las brujas y las hogueras no se llevan muy bien, que digamos, ¿eh? Ay, bueno, ¡basta ya! ¡Deja de discutir, que me tenéis agotada! ¡Venga, todos a casa! Joder, Pili, qué guapa te pones cuando te enfadas. ¡Tú primero, venga! ¡Aniceto, y tú también te vienes! ¡Y deja de decir tonterías, que aún te llevarás un cachete! ¡Oh, vale! Unos días más tarde, descansados y con las fuerzas ya repuestas, nuestros amigos se vuelven a encontrar en el mismo lugar. Una gran hoguera ilumina el Parque Brühl. El ambiente es fantástico y una atmósfera mágica fluye entre los asistentes. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué tal habéis pasado estos días? ¿Habéis visto la que hemos montado, colega? ¡Radio Topo! ¡20.000 personas, lo menos! Anda, Pablo, que no exageras ni nada. No serás tú el que se encarga de los recuentos de las manifestaciones. Pero bueno, aquí a tu rol, lo más importante. ¿Dónde está la barra? Soy más chico que el chocho de Esperanza Aguirre. ¡Uy, lo que te gusta el beber, tío! ¿Pero qué ejemplo le estás dando al niño? Pues el mejor, pichurri. Además, el tío ya está crecito. Si tiene más pelos en los huevos que yo. Anda, Aniceto, vete conmigo a tomar una birra. ¡Que paga este de aquí! ¡Voy, papi! Que no puedo con ellos, un tal para cual. A mí me gusta. Pili, que no seas así. Mira, mira, mira, por ahí vienen Edurne y Noé, ¿eh? ¿Qué pasa, chicas? Hola. Hola, hola chicos. Ojo, vaya fiestón, ¿no? Llevo desde por la tarde con la Noé. Uf, y no hemos parado. Pues claro. Anda, Dios. Pili, oye, que te tengo que contar una. Ojo, tía, que estábamos viendo a la gente saltando la hoguera. Y de repente, pues, Tomás, tu padre, pues, que estaba un poco pedo, ha ¿sí? intentado saltar y, pues... Que se ha metido una hostia, mi ¡ay, sí, no, no, no, no seas bruta! Se ha tropezado, se ha abierto la cabeza contra el suelo, madre mía, se lo acaban de llevar Sofía y... Yo no te lo quería decir así. ¡Hola, mi papi! Los voy a llamar a ver qué ha pasado. Ay, sí, venga, espera, sí. Me parece que tengo el teléfono de Esteban. Hola, Pili. ¡Qué espanto, Dios mío! Tomás, que no responde, que está en coma. ¡Madre mía! No reacciona con nada. Si hasta le he dicho que Real Madrid había fichado a Guardiola como entrenador, y ni por esas. ¡Ay, Dios mío, Tomás! Habla tú, Sofía, que yo no puedo. Pues eso, que el tonto Labaste está en la cama, sin moverse. Por ahora no hay mucho más que contar. Ya os llamaremos si hay novedades. Te dejo que viene el médico. ¡Tomás! ¡Qué fuerte, mi papucho en coma! Ay, tía, no sabes cómo lo siento. Joder, buscar a los chicos y nos vamos corriendo para el hospital. Ya, voy yo. Jo, tía, qué bajona. Oye, ¿quieres que te acompañemos? No, muchas gracias, Edur. No, ni gracias, no. No, que mira, hasta que esté todo un poco más claro y todo esto... Ya, te entiendo, te entiendo. Adiós, chicos. Uf, adiós, Pili. Pues sí que se ha metido un buen porrazo. Aquí me desvío, me agarré. Oye... Buenas noches, policía. ¿Eh? A ver, apague, por favor, la emisión. Le parece, por favor, que vamos a proceder a desalojar y permitir el hogar. A ver, ¿qué está pasando aquí? Que esto es Radio Topo, ¿eh? No, pues aquí tenemos una denuncia. Espere, que le leo. Emisión ilegal. ¿Pero qué pasa? No cumple la normativa contra incendios, insalubridad. No, tío, pero ¿cómo nos vamos a ir? Por lo menos ahora, ¿qué pasa? La autoridad y agresión lesiva. Oiga, aquí ¿es verdad? ¿Dónde está Melgares? Oye, los micros están abiertos. Hombre, mire, aquí tengo todas las órdenes del juzgado, la denuncia. Vamos, y no me calientes, que encima que me toca currar hoy, que no puedo ver el fútbol. Me cago en la leche, España va ganando. Encima no me vengas tu niñato a tocarme los cojones, que aún tendré que sacar la porra a pasear. Oye. No. Quita los micros. Vamos a hacer una cosa. Esa audiencia que nos está oyendo, llamad todos a protestar. Amigos, llamad al 97. Estimada audiencia, este ha sido el final de la primera temporada de nuestra particular radionovela interactiva. Hasta ahora ha sido esta historia, la J15MJ, El amor no entiende de clases. ¿Qué deparará el curso que viene? Que levante la mano quien va a seguir. Hay gente que levanta la mano, gente que duda. Bien, ¿han levantado la mano todos? Bueno, lo que tenemos que decidir es si seguimos con esta misma historia, con los mismos personajes, con Noé, con Pili, con Javi, etcétera, etcétera, etcétera. O no. O nos vamos a otra historia totalmente diferente. Y eso ya dependerá un poco que de... Que lo voten. Tenemos el blog, laenredadera.noblezabaturra.org, y ahí sabéis que es espacio libre, no solamente para meteros conmigo, que sepáis que los comentarios que no acepto no salen, solo saco los que me interesan. Y debates. Meterse conmigo y debates. Ha habido un debate sobre el carbón con un oyente, ahí hemos estado intercambiando opiniones, luego se ha rajado, no ha seguido el debate, pero bueno, y que también sirve para esto, para opinar, pues cómo queréis que siga la radionovela, si queréis que siga esta historia. O siga otra, entonces eso, que os invitamos a que entréis en laenredadera.noblezabaturra.org y decís. Aparte de reíros de mí, ¿qué más vais a hacer? Bueno, ha sido un verdadero placer estos 20 episodios de la radionovela interactiva en septiembre. Seguiremos seguro con esta propuesta que nos hace pasar buenos ratos. Venga, os voy a poner otra canción raruna, en concreto Nico Ferrer, Le Cornichon. Tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers, les la mayonesa, le chocolat, les champignons, les rougouettes et les tomates, les cornichons. Venga, y vamos a dar paso al siguiente tema hoy en la última enredadera de esta temporada. Como os decíamos, hoy queríamos tratar un tema que está de candente actualidad, un tema bastante negro, es el tema del carbón, contextualizado dentro de un conflicto social y también pues dentro de un conflicto ambiental, económico y en fin. Lo queríamos tratar desde diferentes puntos de vista, como ya hicimos con la energía nuclear. Como os decíamos al principio, hemos invitado a tres personas. Vamos a charlar con Nerea Piris, que es una de las actuales coordinadoras de la Confederación de Ecologistas en Acción. Con ella pues queremos hablar de propuestas para las cuencas mineras, críticas a lo que se ha hecho hasta ahora, etcétera. Antes vamos a charlar con Rodrigo Irurzun, que es el coordinador del área de energía, también de Ecologistas en Acción, y con él queremos conocer un poco, que nos cuente cómo funciona el sistema energético, las renovables, las alternativas al carbón, etcétera. Y en primer lugar, damos la bienvenida a Saturnino Barbé, que es compañero nuestro de Ecologistas en Acción en Aragón, en concreto en el Baix Cinca, y queríamos empezar a charlar un poco con él de lo que supone el carbón como energía que se ha utilizado durante tantos años y que hoy estamos poniendo en cuestión. Buenas noches, Saturnino. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Muy bien, gracias. Bueno, pues Satur, eso, te toca a ti la primera parte, introducirnos al carbón. ¿Qué es el carbón y qué supone esta fuente de energía? Bueno, básicamente el carbón, al igual que el petróleo, es un recurso energético fósil, es decir, que proviene de un pasado geológico lejano. Es carbono que se acumuló allí por diferentes procesos. Y ahora lo que está haciendo el hombre, cuando digo ahora me refiero desde el siglo XIX, sí, pues es básicamente quemarlo en grandes cantidades. Uh-huh. El problema que tenemos con el carbón es que es la fuente energética que disponemos que más CO2 emite, más dióxido de carbono, que es el gas que está calentando fundamentalmente el clima. Entonces todas las políticas que van para intentar luchar contra el cambio climático pasan por reducir las emisiones. Uh-huh. Y claro, que a estas alturas estemos todavía usando la fuente que más CO2 emite, pues es un problema muy gordo. Vale, en concreto en Aragón, Satur, ya que hablamos contigo, ¿no?, que estás en Ecologistas en Acción, Baix Llobregat, ¿cuál es el uso que estamos dando del carbón, un poco la realidad ahora mismo minera y de las térmicas? Bueno, básicamente tenemos dos centrales térmicas que queman carbón. Una es la de Escucha, que tiene un plan de cierre y que hoy en día no es demasiado importante lo que las emisiones que está produciendo, y de aquí a un año más o menos va a cesar su actividad. Pero la que tenemos que quema mucho carbón y por tanto emite mucho CO2 es la central térmica de Andorra, y esta central supone casi un tercio de las emisiones que Aragón emite en su conjunto en un año. Entonces, toda política aquí en nuestro territorio que tenga que ver con la lucha contra el cambio climático tiene que pasar ineludiblemente por el cese de la actividad de la térmica de Andorra y por tanto del carbón que le suministran. Hay veces que se dice como que, bueno, pero es que nosotros emitimos muy pocos gases de efecto invernadero y que son otros países los que están quemando un montón y los que se van a forrar, y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir quemando porque nosotros al fin y al cabo somos pocos. Claro, desde luego hoy en día el país que más CO2 emite, no por habitante sino en su conjunto, es China, porque se ha convertido en la fábrica del mundo y está pues en su proceso de fabricación de diferentes objetos, pues emite mucho CO2. Uh-huh. A veces nos olvidamos que no solo se trata de reducir las emisiones a nivel local, sino también del modo indirecto en que hacemos que otros países emitan CO2. Es decir, cuando traemos cosas de China, que esto pasa en grandes cantidades, otros están contaminando por nosotros. Claro. Pero ciñéndonos más a lo que está pasando aquí, cierto que, claro, hay 7.000 millones de personas en el mundo, nosotros somos una minoría relacionado en comparación con todo el mundo, pero claro, el principio es que primero hay que limpiar la casa de uno y luego pues intentar hacer cosas más allá. Antes... Desde luego todo pasa aquí, a nuestra modesta contribución, porque esto es una lucha a nivel mundial, pues está la de emitir la, reducir las emisiones, que el problema que tenemos además es que esto se puede hacer ya, es técnicamente posible, pero no se hace por motivos políticos. Antes has apuntado el foco de contaminación importante, ¿no?, que supone las térmicas, ¿no?, y en concreto en Aragón la térmica de Andorra en Teruel. Tú además, Satur, controlas bastante de temas de contaminación del aire, de calidad del aire y demás. ¿Qué supone esta térmica para la calidad del aire en Aragón? Bueno, pues además de CO2 que emite, como hemos mencionado, las térmicas de carbón, todas en general, pero más la de carbón, emiten lo que llaman PM10, que son partículas microscópicas de hollín, que se meten en los pulmones, les afectan en la capacidad respiratoria, y luego además pasan estas partículas a la sangre y alteran la capacidad de coagulación de la sangre y favorece que se formen trombos. Se ha comprobado que cuando la gente está sometida a este tipo de partículas, pues el riesgo de tener un infarto o una trombosis en general pues aumenta bastante. Incluso está demostrado en índice de muertes en la zona, de muertes prematuras o enfermedades... Estos pues... datos son, digamos que los tienen así como un poquito o bastante en secreto, pero desde luego hay bastantes estudios que muestran que en las zonas cercanas a las centrales térmicas de carbón, pues que hay más mortalidad y más gente que enferma. Y cuando digo los alrededores, no me refiero solo a una población que esté a 5 o 10 kilómetros. Una térmica del tamaño de la de Andorra puede contaminar en un radio bastante amplio de bastantes decenas de kilómetros. Incluso algunos tipos de contaminantes que se forman indirectamente por culpa de las combustiones de carbón, como es el ozono troposférico, el ozono que afecta a las capas bajas de la atmósfera, pues esto puede llegar incluso a zonas que estén a 140, 150 kilómetros. Satur, esta semana tanto la Confederación de Ecologistas en Acción como el Grupo Federal, ¿no?, Aragonés, Ecologistas en Acción Aragón, ha emitido sendos comunicados con respecto al conflicto, ¿no?, de la lucha de los mineros, el carbón y demás. Y sobre todo se incide, ¿no?, la parte más importante de estos textos, en el cambio climático, ¿no? Tú antes lo has apuntado, pero siempre, ¿no?, desde los colectivos ecologistas y desde Ecologistas en Acción se repite mucho el tema del cambio climático. Todavía no somos conscientes de lo que supone el cambio climático. Satur, ¿qué supone el cambio climático? Desde luego creo que falta conciencia del problema en que estamos sometidos. Lo que pasa es que el cambio climático, como es un proceso que dura décadas, aunque puede dar saltos inesperados, pues la gente lo deja como un problema que ya se resolverá más adelante. Pero hay que decir una cosa muy clara. La lucha contra el cambio climático va muy mal, simplemente muy mal. Hay un índice objetivo que es la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. Y desde hace mucho tiempo, incluso con tratados internacionales y mucha palabrería política, el caso es que siempre está subiendo. No ha habido ningún año, incluso con crisis económicas, que el CO2 no haya aumentado. Entonces, esto digamos que es como el termómetro que mide cómo estamos luchando contra el cambio climático. Y no solo no se está reduciendo las emisiones de CO2, sino que van aumentando. Entonces, es un problema que va cada vez más, va a ser más grave. Y esto puede suponer uno de los mayores, si no el más grande, problema ambiental al que esté sometida la humanidad. Y hablábamos no solamente de problema ambiental, ¿no?, sino que también se incide de que el cambio climático tendrá consecuencias concretas, ¿no?, incluso ya detalladas, ¿no?, en el sistema económico y, lógicamente, pues en la organización social, ¿no? Desde luego, aunque el futuro se pinta muy negro con el cambio climático, aún hoy en día, incluso hoy en día, ya se notan muchas cosas. Lo que pasa es que la información no circula como debería circular, como todos sabemos. Hay una especie de campaña mediática para silenciar estas cosas. Pero ya hay muchas catástrofes climáticas que se relacionan directamente con el cambio climático. Hay estadísticas que muestran que cada vez hay más huracanes, cada vez hay más tornados, cada vez hay más fenómenos meteorológicos extremos. Lo que pasa es que cuando sucede, por ejemplo, en Madagascar o en Mozambique, por decir dos países, que no suelen salir mucho en los periódicos, pues en la prensa cotidiana no sale. O si sale en un rinconcito, en una página de estas que nadie lee. Bueno, Satur, pues por rematar ya esta primera parte, ¿no?, de este collage que vamos a hacer acerca del carbono y en la enredadera, quedarnos un poco con lo que has dicho, ¿no? ¿Podemos vivir sin carbón, no? ¿Podemos ya pasar de esta fuente de energía? Precisamente se supone que la política energética que se sigue es fomentar las energías renovables para quitarnos del medio los sistemas energéticos más contaminantes. Uh-huh. Hoy en día tenemos exceso de capacidad eléctrica, de capacidad de generación eléctrica en España, y desde luego podemos prescindir del carbón perfectamente sin ningún problema técnico. Muy bien, Satur, pues muchísimas gracias. Ahora charlaremos con Rodrigo de estos temas que apuntaba, Saturnino Barbé, de Ecologistas en Acción de Baix Cinca. Buenas noches y que disfrutes de las vacaciones. Radio Topo, contrainformación. It's swinging, my love, my love, my love, now don't look so sad, it's a party. Forget your sorrows until tomorrow, don't be a drag at the party, baby. Whenever you're ready, hold my hand when you're ready, let's do it steady. Dance with me, baby, dance, dance, dance, dance with me, baby. Dance, dance, dance with me, baby. Dance with me now, dance with me, yeah. Dance with me, girl, dance with me. Sigues en Radio Topo, en la enredadera, ya son las 10 y 36 minutos aquí en el subsuelo zaragozano y, como os decíamos, en este collage poliédrico acerca del carbón. Queríamos charlar también con Rodrigo Irurzun, que ya lo tuvimos cuando charramos de energía nuclear allá por marzo de este año, un programa que también os recomendamos escuchar y seguro que hoy sale también. Y con él, como coordinador actual del área de energía de Ecologistas en Acción, queríamos que nos contextualizara el uso del carbón, pero dentro de un sistema eléctrico en el cual tenemos otras fuentes energéticas. Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, ¿qué tal? Pues eso, esta parte te toca a ti. Cuéntanos un poco cómo funciona el sistema energético, por lo menos en nuestro territorio más cercano. Sí, mira, lo primero que quería comentar es la diferencia entre lo que es la electricidad y la energía, porque normalmente cuando se habla de energía, la mayor parte de la gente pues tendemos siempre a pensar en la electricidad, ¿no? Pero en realidad la energía eléctrica representa solamente la quinta parte de la energía total que utilizamos, por ejemplo, en España, ¿no? El resto, las otras cuatro quintas partes, pues corresponden a usos en transporte, en calefacción, en procesos industriales, etcétera, etcétera. Y en concreto, Rodrigo, ¿el carbón para qué se usa? Pues mira, el carbón se utiliza en parte para producir electricidad, pero también en parte se utiliza para usos industriales, especialmente complicado de cambiar, por ejemplo, es el uso en siderurgia, ¿no? Para transformar el hierro en acero hace falta carbón, ya que al quemar en el lecho del carbón, el hierro, parte del carbono se introduce en el hierro, se alea con él, ¿no? para producir acero. Entonces, aparte de esto, todavía sigue existiendo pues algunos, aunque mínimos, usos térmicos, ¿no? para calefacción o cocinas, aunque bueno, esto se está reduciendo en España, al menos pues se han ido reduciendo muchísimo, ¿no? En los años 70, 80 sí que había muchísimas calefacciones a carbón, sí. Y esto pues generaba unos problemas tremendos. Hoy en día, por ejemplo, las centrales térmicas de carbón en España incorporan filtros a la salida de las chimeneas que retienen las sustancias más contaminantes, por ejemplo, el dióxido de azufre, que provoca o ha provocado grandes desastres, ¿no? En cuanto a lluvia ácida, sí. O incluso una cosa que se conoce como smog químico, que es ese dióxido de carbono mezclado con la niebla y con la humedad, sobre todo en zonas de mucha niebla, pues producía, se combinaba con el agua para dar ácido sulfúrico, ¿no? Que es pues muy corrosivo y nocivo tanto para el medio ambiente, sí. Como para la salud humana. Rodrigo, antes nos adelantaba Satur de que a día de hoy ya, en 2012, podríamos vivir sin carbón. Entiendo que tú compartes un poco esta afirmación y, bueno, argumentanosla de alguna manera, ¿no? Que a Satur no le hemos dejado que se extendiera más, lo hemos reservado para ti esta parte. Pues sí, mira, el sistema eléctrico español está sobredimensionado, pero vamos, muchísimo, no sé cómo decirlo. Las puntas de consumo, para que te hagas una idea, pues suelen ser entre 35.000 y 40.000 megavatios, y las puntas así máximas históricas pues son de 45.000 megavatios. Esto, bueno, son algunas cifras, pero para que nos hagamos una idea, la potencia instalada actualmente en España de generación eléctrica, si contamos todas las centrales que existen, es de más de 100.000 megavatios, ¿no? En torno a 104.000, 105.000 sí. megavatios, es decir, bastante más del doble de la potencia máxima que históricamente se necesita, ¿no? Uh-huh. Y que además incluso mediante medidas de ahorro y eficiencia que se deberían poner en marcha y ahora, debido a la crisis económica, esas puntas de consumo son inferiores, pues realmente podemos prescindir no solo de gran parte de la generación eléctrica a partir de carbón, sino, como también comentábamos en el especial sobre nuclear, pues también de centrales nucleares, ¿no? Y lógicamente desde Ecologistas en Acción se plantea una transición, ¿no? Que en este caso, pues en el caso del carbón y de las nucleares sí que es drástico, ¿no? O sea, se plantea un cierre de las centrales térmicas y de las nucleares, pero lógicamente una reconversión del sistema energético fomentando las renovables, ¿es así? Por supuesto, en Ecologistas en Acción sacamos ya hace más de un año una propuesta de generación eléctrica para 2020 que básicamente se basaba en el gran reto que supone el cambio climático. El carbón es el principal emisor bueno, no el principal emisor, pero sí el combustible fósil que más emisiones de gases de efecto invernadero conlleva. Con lo cual reducíamos drásticamente el carbón hasta que en 2020 considerábamos que podía ser eliminado por completo, si no antes, ¿no? Sí. Y la nuclear exactamente igual. Esto, claro, lo hacíamos mediante también unas políticas de ahorro y eficiencia completamente necesarias porque el consumo, o debería decir derroche, de energía que hacemos hoy en día pues es totalmente desmesurado y totalmente pues fuera de toda lógica. Entonces sí, evidentemente nuestro modelo va por ahí, ¿no? O sea, en 2020 podríamos prescindir totalmente y perfectamente del carbón y de la energía nuclear. Y esto, de hecho, además, era sin potenciar las energías renovables más allá de lo que ya se está haciendo. Es decir, nuestra propuesta era una propuesta realista, en el sentido de que decíamos, bueno, vamos a mantener el ritmo de crecimiento y de instalación de las energías renovables, de las distintas energías renovables, al ritmo que se está llevando pues en los últimos años, ¿no? De 2008 a 2010, por ejemplo. ¿Qué queremos decir con esto? Que económicamente era un sistema viable, técnicamente es un sistema viable, es decir, que se puede llevar a cabo, se puede seguir instalando al ritmo que se ha venido instalando porque se ha demostrado que eso es viable, ¿no? Rodrigo, yo te quería preguntar, a día de hoy, ¿no? Pues los industriales, ¿no? Los empresarios del carbón, los que van a las cuencas mineras allí a dar charlas y a mentir, ¿no? A mentir a los mineros, ¿no? Y a mentir a la gente de las comarcas, hablan de un carbón verde, ¿no? todavía hablan de las posibilidades, ¿no?, de captar el CO2 de las chimeneas, enterrarlo y demás. Ante eso, ¿qué tienes que decir? Pues mira, la captura y el almacenamiento de carbono es pues una tecnología que es inmadura, o sea, existe, pero es muy caro y tecnológicamente, bueno, pues tiene que dar todavía muchos pasos y no se sabe si logrará llegar a ser comercial, a ser rentable. Uh-huh. Y luego, además de esto, requiere unos esfuerzos a nivel económico, a nivel tecnológico, de investigación y de desarrollo, que por supuesto estaría mucho mejor destinarlos al desarrollo de las energías renovables. Uh-huh. Y luego, además, la captura y el almacenamiento de CO2 tiene un problema. O sea, esto se basa en, mediante unos filtros especiales, capturar el CO2 que emiten por las chimeneas, o gran parte de él, no todo, y luego inyectarlo por ejemplo, en túneles de minas en desuso, en perforaciones que hay que ya no se utilizan, y almacenarlo en el subsuelo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que evidentemente, al cabo del tiempo, ya no es que pueda haber filtraciones directamente ya, sino que con el paso de los años puede haber movimientos sísmicos o algún tipo de cambio en el terreno que hagan que todo ese CO2 que se va almacenando ahí, en un momento dado, se libere otra vez a la atmósfera. Vale. Rodrigo, por último, ya por rematar esta tu segunda parte, ¿no?, dentro de este colas acerca del carbono y en la enredadera, con las renovables también hay cierto escepticismo, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Pues la fotovoltaica, la eólica, la termosolar. Ahora mismo, ¿cómo están estas alternativas? ¿Son realmente alternativas? ¿Podríamos vivir siempre ahorrando, con mayor eficiencia, podríamos vivir con ellas? Pues no es que podamos, es que debemos. Es que el futuro, yo siempre lo digo, el futuro será renovable, por fuerza, porque en un momento u otro, más tarde, más temprano, los combustibles fósiles y el uranio se agotarán, o no es que se vayan a agotar, pero llegará a un momento en que será tan caro extraerlos que no va a ser rentable ni económicamente ni energéticamente. Y al final lo único que vamos a tener van a ser las renovables, y eso no va a tardar mucho tiempo en suceder. Entonces, realmente es el futuro cierto que vamos a tener, si es que tenemos un futuro. Se dicen muchas mentiras de las renovables, ¿no?, que son caras o que se les da muchas subvenciones. Lejos de esa verdad, resulta que las energías fósiles reciben muchas más subvenciones que las renovables, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, en su informe del año 2010, pues reconocía que las energías fósiles habían recibido 400.000 millones de dólares en subvenciones a lo largo de ese año, una cantidad muy superior a la que habían recibido las energías renovables. Y esto sin contar con los costes ocultos que tienen las energías fósiles, o las energías contaminantes en general, ¿no? Las térmicas de carbón o de gas o de petróleo emiten gases nocivos y contaminantes al aire. Esto repercute en nuestra salud y estos gastos sanitarios pues no están repercutidos ahí, ¿no? El hecho de que estas energías se estén agotando y de que las generaciones futuras no vayan a poder hacer uso de ellas es un coste social inmenso, ¿no? Esto no se puede contabilizar económicamente, pero lo estamos realizando, ¿no? Por no hablar de los residuos nucleares, a los que todavía no hay una solución y que habrá que gestionar durante cientos de miles de años. En fin, hay una cantidad de daños medioambientales y a la salud humana, de los ecosistemas, a la sociedad, que no se contabilizan en ese cómputo, ¿no? De forma que, si contabilizáramos esto, las energías renovables serían, vamos, lo más barato de... en cuanto a energía, ¿no? Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por habernos relacionado el carbón dentro de un sistema energético y sobre todo con esa visión global, holística, de que todo está interrelacionado, y así es un poco como lo planteamos desde Ecologistas en Acción. Un fuerte abrazo, Rodrigo, y hasta pronto. Un abrazo a vosotros. Muchas gracias. How they come from near and far, my oh my, give them shaking up, you should see the homes that are breaking up, gosh oh gee, the man would surrender his life for Tom's wife. Tony's wife, the boys never and love Tony's wife, round the cabana door, Tony's wife, they're singing in the manner that's red. Tony's wife, the fellas are crazy about Tony's wife, they're fighting their dues about Tony's wife, but Tony's too lazy to when she plays on her guitar. How they come from near and far. Oh, tone is why she gets her shaking up. You should see the homes that are breaking up. Hush, OG man, searching around his life. But tone is why. Y queríamos rematar este collage poliédrico acerca del carbón, lógicamente, con la pata más social, económica, ¿no? Lógicamente, estamos hablando ahora mismo del carbón, porque en Aragón y en otros puntos del Estado español y también del planeta, está habiendo un debate social bastante amplio en torno a lo que podría ser el final de la minería, los problemas sociales que conlleva, los problemas laborales en las cuencas mineras, totalmente dependientes, ¿no?, de un sector industrial concreto, que han sido las térmicas, las minas de carbón y demás. Y también, lógicamente, pues no queríamos eludir esta parte, ¿no? Y por eso tenemos al otro lado del teléfono a Nerea Piris, que es una de las actuales coordinadoras de la Confederación de Ecologistas en Acción. Buenas noches, Nerea. Hola, buenas noches. Te ha tocado la parte más complicada, ¿verdad? Cuando nos dicen de, bueno, a ver, vale, los ecologistas, criticáis el carbón y tal, la energía, vale, pero ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué hacemos con la gente? Sí, la verdad es que es un tema complicado, sí. ¿Qué hacemos con la gente, Nerea? Pues, lo que tenemos que hacer en un primer momento es necesariamente cambiar la mirada. O sea, si no cambiamos eso, difícilmente vamos a entender que la reconversión que hace falta en el caso de la minería o en otros sectores que puedan estar en este mismo caso, comienza por un cambio de mirada que entienda que la miseria del planeta es la miseria también de las personas, ¿no? Uh-huh. Y en base a eso, pensar realmente que es muy lícita, muy legítima y muy estimulante la lucha que están teniendo los mineros y las personas que viven, ¿no?, alrededor de los mineros, la sociedad de esas cuencas mineras, pero que no por ello no deja de ser algo que no tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Que es pan para hoy, hambre para mañana, y es por eso totalmente necesario pensar en otros horizontes posibles para esas zonas. Uh-huh. Lógicamente coincidimos, ¿no?, en todas las voces que hablan de una reconversión, laboral, ¿no? Y un futuro digno, ¿no? Que permita que las personas, ¿no?, vivamos en el lugar donde nacemos y lo hagamos con dignidad, ¿no? En este caso, ¿qué ha pasado con tanto dinero que se ha metido hacia la reconversión de unas cuencas mineras que al final son totalmente dependientes, ¿no?, del carbón? Claro, lo que pedimos desde Ecologistas en Acción, para empezar, es que se haga precisamente una auditoría para saber a dónde han ido a parar esas ayudas, ¿no? Uh-huh. Parece ser que no han ido a parar a una reconversión realmente que dé una oportunidad, ¿no?, digna, que es lo que tú comentabas, a esas regiones, ¿no? En el caso como en León o en Valencia ha ido directamente a la reconversión a cielo abierto, que es la que menos puesto de trabajo genera precisamente y la que más impacto ambiental tiene, ¿no? Uh-huh. En otros casos también se han puesto otras industrias que parece ser que no han tirado para adelante o se han planteado otras formas, otros sectores, ¿no?, como el turismo, cosas así, que tampoco han sí, sido una alternativa real, ¿no? Aquí en Andorra, por ejemplo, en Andorra Teruel, pues se construyó una cementera, ¿no?, en pleno comienzo de la crisis inmobiliaria, ¿no?, con lo cual pues claro, no ha llegado ni a abrir, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, ¿qué hacemos con la gente? ¿Qué propuestas lanzamos? Vale, miramos hacia atrás y vemos que hay un problema de gestión, como en tantos otros, ¿no?, uh-huh, de gestión de los fondos públicos, pues de, vamos a decirlo abiertamente, ¿no?, de corrupción, uh-huh, y de no responder a las necesidades sociales, ¿no? Pero a partir de ahora, 2012, que estamos planteando un cierre ya definitivo de lo que son las minas, de lo que son las térmicas, ¿qué hacemos con todos esos miles de puestos de trabajo? Es un tema muy, muy complicado, ¿no? Realmente la reconversión está claro que no se puede hacer de un día para otro. Uh-huh. O sea, y que tiene que ser algo poco a poco. Claro, son sectores muy industrializados, ¿no?, y es muy difícil plantear otras alternativas que realmente ellos sean capaces de entender que pueden vertebrar su territorio, ¿no? Yo creo que ahí es donde está realmente un poco el asunto, ¿no? ¿Qué alternativas se proponen? Porque realmente sabemos que hay alternativas sostenibles que generan muchos más puestos de trabajo, ¿no? Rodrigo se habrá contado el caso de las renovables, uh-huh, o el caso del transporte público, ¿no?, que hay estudios de los propios sindicatos que demuestran que generan muchísimo más empleo que otros sectores, todo lo que tiene que ver con el reciclado o la reutilización de productos, de la rehabilitación de edificios. O sea, realmente hay sectores que siendo más sostenibles generan más empleos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, para eso se tiene que dar un cambio de mirada que además venga de un debate colectivo en esas propias regiones, en esas propias cuencas, que vaya acompañado también de poder entender que hay otras formas empresariales también que se pueden poner encima de la mesa y que son las que están dando mejores resultados en la crisis, ¿no? Porque si al final lo que se pone son empresas que, por supuesto, lo que van a seguir buscando va a ser la maximización de beneficios y que el dinero se quede en dos o tres personas, o sea, va a ser muy difícil, claro, que eso sea tan rentable como la minería, ¿no? Para las personas para las que está siendo rentable. Entonces, con esa misma óptica y con esa misma mirada, claro, es muy difícil plantear una reconversión de las cuencas mineras. Por eso es fundamental entender que hay otras formas de hacer, pero que son formas radicalmente diferentes, claro. Claro, aquí hay un proverbio chino, ¿no?, que dice que lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar, ¿no? Claro. Y si hasta ahora pues todos los fondos públicos se han gestionado de arriba abajo, uh-huh, y nos han dejado en el atolladero en el que estamos, ¿no?, en que hay unas movilizaciones tremendas, pues como había en la década anterior o en la anterior, pues habrá que pensar en que los fondos igual tienen que ser gestionados desde abajo, ¿no? Claro, tienen que ser gestionados de otra manera y efectivamente lo que decíamos de que el debate tiene que ser un debate colectivo de ver qué cosas podemos hacer, ¿no?, qué trabajos podemos vertebrar para que siga habiendo vida, ¿no?, porque efectivamente no queremos irnos a otro sitio a vivir y queremos que tener una vida digna en los sitios donde estamos. Lo que pasa es que, claro, la perversión también que se está haciendo ahora mismo con el problema viene un poco también con las alternativas técnicas, ¿no?, que están sacándose a la palestra, que seguro que te ha hablado de ellas, Satur. Sí, hemos comentado algo, sí, lo de la captación de CO2 con Rodrigo, claro, las chimeneas estas que se inventan que no acaban de ser entonces rentables. Es un problema añadido a ese que va a impedir ese cambio de mirada, ¿no?, ese cambio de gafas necesario, porque es como una cosa más que parece que podemos seguir viviendo como hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y que sigue sin permitir ver cuál es el problema real, ¿no? Uh-huh. Desde luego aquí Nerea nos ha quedado bien claro de que podemos vivir sin el carbón, de que tenemos que promover una transición justa y democrática hacia una vida con energías renovables, ¿no? Que uh-huh, reduzcamos el consumo, lógicamente, que estamos fomentando un cambio de modelo. Eso está claro, ¿no? Y está ahí encima de la mesa, y para eso hay que afrontar la realidad tal y como es, ¿no? Y tenemos que dejar bien claro que con carbón no podemos seguir viviendo y que tenemos que plantear alternativas desde ahí, ¿no? Desde esa realidad, ¿no? Claro, y además es que es una... El problema es que es una realidad que parece que es difícil verla, ¿no? Con las nucleares se ve mucho más fácilmente. Y esto también es un debate que está saliendo mucho, ¿no? Dicen, Alemania quiere cerrar sus nucleares y va a potenciar el carbón. Entonces, en España también tenemos que hacer eso. Porque hemos visto claramente las consecuencias de la industria nuclear, pero la del carbón no la vemos cuando realmente es el mayor problema ambiental que tenemos delante de nuestros ojos, ¿no? El problema ambiental y social a escala mundial. Y eso hay que verlo y también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de plantear industrias diferentes, ¿no? Y tenemos claro que podemos vivir sin nucleares y que podemos vivir sin carbón. Hace poquito, cuando vino, ya por concluir, Nerea, vino Yayo Herrero, ¿vale? Dentro de la Semana de Lucha contra los Transgénicos y por la Soberanía Alimentaria, y hizo una introducción junto a Pedro Prieto de la Crisis Ambiental. Ella decía en su discurso que como sociedad nos deberíamos plantear qué necesidades queremos satisfacer entre todas y qué necesitamos para satisfacerlas, ¿no? Yo creo que esas preguntas son muy necesarias, ¿no? Claro, tenemos que preguntarnos qué necesitamos para vivir, qué trabajos son fundamentales para la vida. Y eso tenemos, y cuáles no. Eso es. Y cuáles realmente no lo son, y cuáles, por doloroso que sea, tenemos que prescindir de ellos. Y eso efectivamente se tiene que hacer de forma colectiva. Y para eso hay que generar espacios donde se pueda hacer, y espacios donde se pueda cambiar esa mirada, ¿no? Donde se puedan cambiar esas gafas, que decimos también mucho ya yo y desde Ecologistas, ¿no? Que sin ese cambio de mirada y sin esas preguntas de forma colectiva en las que podamos debatir todos, que yo creo que es muy difícil, ¿no? En estos espacios mineros hacer esos debates, que a lo mejor con la energía nuclear sí que se han visto más fácilmente, ¿no? Porque también son problemas que afectan a otra escala, ¿no? Y que es un peligro que produce más miedo, ¿no? Y que con la minería no produce esa sensación de miedo, entonces no se están dando estos debates, pero son necesarios y tienen que partir de eso, efectivamente, necesitamos para vivir. Esa sobre todo es nuestra mayor aportación, ¿no? Esa visión holística, ¿no? Desde el punto de vista, vale, anticapitalista, pero de que todo está relacionado, ¿no? Y de que tenemos que darnos cuenta que no son conflictos meramente locales, que también, y muy dramáticos, ¿no? Y muy importantes, sino que está afectando pues a todos los seres humanos y a la vida en el planeta, ¿no? Lo que hablábamos al principio, ¿no? De que la miseria del planeta es nuestra propia miseria. Y yo creo que aquí otra pregunta también, aparte de qué necesitamos y qué trabajos son fundamentales, es qué formas laborales, ¿no? Qué tipo de... ¿De qué manera, no? De qué manera podemos trabajar, ¿no? De forma que el dinero no se quede siempre en manos de unos pocos y que el dinero que se genere, ¿no? Que la riqueza que se genere real se reparta entre todos y que eso te permita vivir con dignidad en tu territorio, ¿no? Eso desde luego, Nerea, es lo que deseamos, y lo que deseamos especialmente para las que hasta ahora han sido las cuencas mineras y que lo siguen siendo a día de hoy, y que esperemos que en el futuro dejen de ser cuencas mineras y sean un territorio maravilloso en el que la gente viva de lo que considere que es oportuno vivir, ¿no? Como hacemos en todos los sitios del planeta, y creando redes, ¿no? Y armonizando un poco pues este planeta que está tan enfermo y tan dolido, ¿no? Que sean cuencas de vida, ¿no? Pues Nerea, muchísimas gracias. Nerea Piris, una de las coordinadoras, junto a Paco Segura y a Yayo Herrero, actualmente de la Confederación de Grupos Ecologistas, Ecologistas en Acción. Un abrazo, Nerea, y abrazo, nada. Gracias a vosotros. Hablamos mañana. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues vamos a rematar aquí esta parte de hoy de La Enredadera. La verdad, muy satisfechas de cómo ha quedado el collage de entre Saturnino Barbé, Rodrigo Irurzun y Nerea Piris. Esperemos que a vosotras os haya servido también, ¿no?, para entender un poquito más de lo que está pasando con respecto al carbón, y entender que lo que necesitamos es un tránsito, ¿no?, hacia un sistema energético racional, democrático, transparente, en el que además del carbón eliminemos la energía nuclear, en el que nos basemos en las energías renovables, y desde luego que tendamos hacia un futuro 100% renovable, ¿no?, en el que sepamos vivir de manera más armónica en el planeta, ¿no?, incluyendo, pues como hablábamos antes con Diego y con Pilar, ¿no?, a los animales, a la naturaleza y a los propios seres humanos, ¿no? Creemos que este sistema sin el carbón, sin las nucleares, es técnica y económicamente viable, que puede generar autosuficiencia, es decir, autodeterminación, es decir, empleos de calidad, es decir, soberanía, y bueno, pues que esperemos que los intereses económicos, que son los que al final están ligados a la nuclear, al carbón, al petróleo, no frenen nuestros intereses globales en materia energética y ambiental, y nos permita un futuro digno para todas las personas en el planeta, las que estamos hoy y las que estarán dentro de 100 años. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Why am I treated so bad? Y sin más dilación, ya lo sabes, esta es la última enredadera de esta temporada. ¡Qué pena! Bueno, esto quiere decir que vamos a estar más o menos, yo creo que 3 domingos o 4, sin hacer el programa en directo por motivos laborales y también vacacionales. Que en este mes de julio sí que va a sonar los domingos a las 9 de la noche la enredadera. Vamos a hacer una selección de esos momentos que nos han parecido más interesantes, que la verdad que no son pocos. Y de hecho, si tenéis acceso a una buena conexión a internet, os invitamos a que os metáis en nuestro blog, en laenredadera.noblezabaturra.org, y veréis que a la izquierda hay una pestaña que pone Escucha la enredadera, donde podéis escuchar todos los programas de cada domingo, las charlas a las que hemos ido, las entrevistas que hemos realizado, algunos sonidos de la calle, del campo, del mundo. Y yo creo que el verano pues puede ser un buen momento para, si se te ha pasado alguna enredadera, que aproveches y la escuches, ¿no? A veces sí que hay temas que son más puntuales, pues una huelga general o un debate electoral, pero en verdad yo creo que la mayoría de los asuntos que aquí tratamos se pueden escuchar hoy, hace 3 años o dentro de 10. Y como vamos a estar algunos días sin emitir, os queríamos recordar algunas propuestas veraniegas, por si acaso no tenéis definidas vuestras vacaciones o vuestros raticos de ocio de estos próximos meses de julio y agosto. Aquí vamos a recordaros algunas sugerencias bien chulas. Si eres un niño o una niña de 8 a 12 años, o eres una mamá o un papá que te apetezca irte de campamentos, pues bueno, hay un campamento muy bonito que va a tener lugar en Molreras, en Salamanca, del 29 de junio al 8 de julio, y que tiene que ver con la convivencia en el medio natural, con participar en actividades relacionadas con el ecologismo, convivir con gente que está en este pueblo, y bueno, pues es una experiencia bastante chula a las puertas del Parque Natural Arribes del Duero. Y bueno, pues os podéis meter en la web de ecologistasenacción.org, vale 340 euros, es para 22 niños y niñas de 8 a 13 años, y si queréis más información podéis escribir también a campamento@ecologistasenacción.org. Si eres un poquito más mayorcita, tienes entre 13 o a 17 años o conoces a alguna persona de esa franja de edad, hay otro campamento, en concreto en Aragón, en la zona del Valle de Caldearenas, en Sieso de Jaca, en Huesca. La gente de esa colectividad, de ese pueblo ocupado, organiza junto a Ecologistas en Acción otro campamento, pues bueno, repitiendo experiencia, muy buenas experiencias de años anteriores, una actividad enmarcada dentro de la campaña Menos para Vivir Mejor, que trata en concreto de llamar la atención sobre la inviabilidad de un modo de vida basado en la producción y consumo sin fin en un mundo que tiene límites. Y bueno, pues os podéis imaginar, con gente de un pueblo ocupado, en un espacio precioso del Prepirineo, que además van a recorrer con el Canfranenero otros sitios de Aragón, pues bueno, una experiencia que yo creo que va a ser muy muy chula para chavales de entre 13 a 17 años. En este caso será entre el 9 y el 22 de julio y recorrerán los valles de El Gallego, de Canfrán y de Caldearenas en Huesca. Vale 430 euros y es para 25 niños y niñas de esa franja de edad, de 13 a 17 años. Os podéis inscribir hasta el 30 de junio también escribiendo a campamento@ecologistasenaccion.org, y si entráis en la página web de Ecologistas en Acción veréis que en la portada hay un banner donde pone campamentos y tenéis mucha más información que la que os estoy dando aquí de manera muy sintética. Y para cualquier franja de edad, menores a ser posible acompañados, tenemos una propuesta que es Pedaleando Caminos Alternativos, la segunda marcha por el decrecimiento que organiza también Ecologistas en Acción. Son 15 etapas para reivindicar las vías pecuarias, los caminos menos conocidos, las cañadas reales entre Soria y Mérida. Vamos a recorrer Castilla y León, la zona de Soria, Guadalajara, luego pasaremos por Madrid, Toledo, hasta llegar a Extremadura, Cáceres y Mérida. Es una actividad que es prácticamente gratuita. Hay que pagar una pequeña aportación según los días que vengas, para pagar básicamente el seguro de accidentes, la asistencia técnica y lo que es la coordinación. Y bueno, pues son 15 días repletos de actividades. Va a haber actividades lúdicas, fiestas, encuentros con pastores, visitas guiadas por pueblos preciosos. Va a haber acciones formativas de temas de crecimiento, de política agraria común, de ganadería extensiva, de agroecología, de grupos de consumo, circuitos cortos de comercialización. Y va a haber, lógicamente, acciones reivindicativas. Vamos a pasar por sitios urbanísticos demoledores, tanto, vamos, en todos los sitios por donde pasamos. Vamos a pasar por dos centrales nucleares, Almaraz y Trillo, y lógicamente pues vamos a reivindicar que no queremos nucleares, y vamos a aprovechar pues allí por donde pasemos para dejar pozo en las buenas gentes que nos acompañen y compartir con ellas pues buenos ratos, ¿no? Esto va a ser entre el 14 y el 28 de julio. Te puedes inscribir escribiendo a este correo electrónico ecomarcha@ecologistasenaccion.org o también llamando a este número de teléfono, toma nota, 622-395606. Repito, 622-395606. Ya sabéis que yo personalmente estoy coordinando esta propuesta, os puedo decir que apunta súper bien, que se han apuntado decenas de personas de todos los territorios del Estado español, desde Galicia, Euskal Herria, Nafarroa, Cataluña, Madrid, las dos Castillas, Andalucía, Murcia, Baleares. Creo que solo falta gente de las Canarias, pero vamos, que es impresionante que aún estás a tiempo de apuntarte y que eso, que dispuestas a darte más información y a construir contigo y a caminar, a pedalear caminos alternativos. Y también nos ha llegado esta semana las propuestas de cursos de formación continua a bordo del velero Diosa Maat de Ecologistas en Acción. No sé si sabéis que Ecologistas en Acción gestiona un velero que va surcando los mares y los océanos, va haciendo acciones de investigación científica, acciones reivindicativas, encuentros con población local, con escuelas y demás, y proponen para autogestionar y para difundir las actividades que hacen una serie de cursos, ¿vale? Los tenéis todos también en la página web de Ecologistas en Acción, en concreto en la parte educativa del velero Diosa Maat, y en concreto van a ser hasta 6 propuestas. Va a haber un estudio de la salud de la pradera de Posidonia Oceánica realizando un mapa de presiones asociado al hábitat en el litoral de Águilas, Murcia. Esto va a ser en el mes de julio. Va a haber el proceso de planificación de la cogestión en la creación de una reserva marina de interés pesquero en Adra, Almería, Andalucía. Esto será en agosto. Un curso teórico práctico de cetáceos, su relación trófica con la pesca, avistamientos y varamientos de las distintas especies. Caso práctico del litoral Adra y la montaña submarina del Seco de los Olivos. Esto será también en Almería en agosto. También el estudio de la salud de la pradera de Posidonia Oceánica y la realización de un mapa de presiones en la bahía de Altea, en Alicante. Estudio para la propuesta de ampliación de un ecofondeadero para disminuir la presión por el fondo de embarcaciones. Esto será en septiembre, en Alicante, en la bahía de Altea. También en octubre, identificación de biotopos y especies marinas en el Parque Nacional de Alucenas. Caso práctico de cartografía bionómica de eventos en Alucenas, Marruecos. Y todo el año, curso de buceo deportivo de iniciación, súper económico, Además, módulo de buceo responsable y conocimiento del medio. Así que bueno, al que le guste el mar, de la forma más autogestionada y más interesante posible, con el dios Ahmad de Ecologistas en Acción, que además va a ir recorriendo el Mediterráneo con acciones reivindicativas y denuncias durante todo este mes de agosto. Así que bueno, que si veraneas por San Carles de la Rápita, Peñíscola, Salou, Pineda y demás, estate atenta porque es posible que el dios Ahmad pare en el puerto donde veraneas. Pues nada más, estimada audiencia, ha sido un verdadero placer disfrutar de estos meses de septiembre a junio, sin prácticamente fallar, ¿no? Ningún domingo, que acaba aquí esta temporada de La Enredadera. Ya sabéis que el verano nos viene muy bien para reciclarnos, para pensar nuevas propuestas, es posible que se nos ocurra algo más. El verano pasado surgió la radionovela. Tiemblo al pensar lo que puede surgir de este. Yo tengo ganas y el mes de agosto lo tengo bastante libre a priori, o sea que a ver si todo va bien. Y bueno, decir que lógicamente va a haber continuidad, nos encanta hacer entrevistas, nos encanta hacer especiales, sabemos que además hay gente, hay una inmensa minoría de gente que nos seguís y algo aportamos. Seguirá el Aragonés Vive en Vivo, lógicamente, en un momento en el que la lengua aragonesa está muy fastidiada con Carlos, seguirá Antena Dislocada, lógicamente muy necesario romper el estigma de la enfermedad mental con la buena gente de Stop Estigma. Vamos a seguir con Podemos Vivir Sin Capitalismo, trayendo propuestas, Cuídate Compa, trayendo temas, Jáfora, que Gitán Jáfora, especiales, con una nueva sección dentro de Gitán Jáfora acerca de la relación entre música y literatura. La gente de la radionovela ya ha dicho que vamos a estar todas y bueno, pues eso, que La Enredadera regresaremos seguramente algún domingo de agosto. Es posible que vengamos, pero vamos, seguro, septiembre, ¿vale? ¿Y qué más? Bueno, pues para el siguiente curso os voy a dar alguna cita más. El martes 4 de septiembre haremos la siguiente reunión de el Movimiento Aragón Sin Transgénicos y Hacia la Soberanía Alimentaria. Será a las 7:30 en la sede de CERAI, que está en el barrio del Gancho. Del 21 al 23 de septiembre, ese fin de semana, se celebrará en Daroca el Encuentro Estatal de las Redes de Semillas. Súper interesante. Si os apetece ir un poquito más lejos, del 10 al 12 de octubre será el Encuentro Europeo de Grupos de Consumo y Gente que está un poco en esa onda en Milán, en Italia. Y el último fin de semana de octubre, en Guernica, en Euskal Herria, será el octavo foro estatal de la Plataforma Rural, en la cual estaremos conociendo todas las iniciativas de grupos de base en temas de agroecología, soberanía alimentaria y demás. Súper interesante. Así que nada más, hoy parece que no viene José del Jazz Bass, esperemos que hayáis disfrutado de esta enredadera, os dejamos con buena música y nada, que por nosotras, eso, un verdadero placer seguir con vosotras. Os recordamos nuestros contactos, ya sabéis que La Enredadera se escucha los domingos de 9 a 11 aquí en esta emisora en Radio Topo en el 101.8 de la FM. También la podéis escuchar a través de la bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Y de allí nos reemiten en Radio Chicharra, en el 102.4 de Teruel, en Radio Chabolo, en el 107.6 de Zaragoza, en Radio Activa, en el 107.6 de Alcoy y Comarca, y en Radio Contrabanda, en el 91.4 de Barcelona. Recordaros que nuestro blog va a seguir abierto todo el verano. Y también os podéis escribir al correo electrónico laenredadera@no50.org o al apartado de correos de esta radio, el 6032 50.080 de Zaragoza. Y como novedad, abrimos la semana pasada un Twitter de La Enredadera, que es La Enredadera, que ya tenemos 200 seguidores. Y bueno, pues es otro espacio más, pues sobre todo para difundir lo que hacemos. Tampoco vamos a ir mucho más allá del programa de radio, de los textos que difundimos, como el que ha escrito Pati esta semana acerca de La Roja, que no está de más recordar que hay alternativas, ¿no?, al pan y circo que nos ofrecen, y que detrás de disfrutar de un buen partido de fútbol, que está muy bien, pues hay mucha identidad, mucha imposición, mucha cultura que no nos gusta y mucho trabajo que tenemos que hacer a nivel social también para diagnosticar lo que pasa detrás de un buen partido de fútbol. Y una cosa colectiva que también queremos hacer este verano es el fanzine con todos los dibujos que se nos han ido enviando del Dibujo a la Radio, de esta propuesta que hicimos para celebrar los 12 años de La Enredadera. Así que si durante el verano os inspiráis más y os apetece dibujar algo en torno a la radio y nos lo queréis enviar, el correo electrónico sigue activo, el apartado de correos, pues sí, mientras correos funcione. Sí, lo mejor, casi, si tenéis acceso a internet, lo mejor es que nos escribáis, porque había alguna persona que ha tenido problemas en enviar obras de arte con correos que nosotros no lo sabíamos. Entonces, si nos podéis escribir primero a laenredadera@nodo50.org y podemos quedar físicamente para que nos paséis el dibujo, mucho mejor. Nosotras, este verano seguramente o en septiembre nos pondremos a maquetarlo, va a estar súper bonito. Muchísimas gracias a la gente que nos habéis dado, no sé, entre 20 y 30 dibujos, una pasada. Y deciros también como novedad que en septiembre va a salir a las calles el primer libro de Gitanjáfora, con los cuentos del blog de Apolonia, de Pum, y alguna cosita más que hagamos la gente de La Enredadera. Así que bueno, que se antoja un principio de curso, por lo menos creativo y colectivo, ¿no? Que es como nos gusta a nosotras. Así que nada, nos despedimos hasta el curso que viene. Hasta septiembre, o igual en agosto, así que estad atentas a las ondas de Radio Topo, porque cualquier domingo podemos estar por aquí en vivo y en directo. Y recordad que yo no soy español, y que paséis muy buenas noches. Y nosotras tampoco. Y como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.